Mike D representa, Moniga está acá, ignorando lo malo. Mike D representa, Moniga está acá, ignorando lo malo. Mike, negro loco de la all. Te digo, te pregunto qué pasó. La puta que lo parió, Rosario se despertó con toda la fuerza del hip hop. Como tornado que pasó y dejó la secuela de la destrucción. Como terremoto en plena acción. Pero esto no salía de mi cuarto. No sabía que la aparición funcionaría a lo largo de la nación. Separado en pedazos, la alianza rosarina de hip hop encerrado en esto. Antes nadie escuchaba lo nuestro y ahora sí. Y eso es bueno, no protesto, pero soy molesto. Lo comercial detesto, estén listos para el zampazo. El arrebato violento, leyes, atento. Locomotora hip hop, como caballo de fierro. No muere la plaza, libertad no, se lo ha llevado el viento. Solo ha quedado la alianza porque es fuerte. Como el olor de la cloaca de la casa. Se banca la cachetada de la vida fría, la amenaza. Pero igual seguimos sosteniendo la raza. Todos los días festivos, asados en la terraza. Si no nos alcanza la guita, los ruidos de mi paz se aclaran. Necesito calmarlas, no importa, no importa. Canto, rapeo, te hablo. Un clavo deseo violento sobre los hermanos. Para que salgan las calles y puedan demostrar. No puedes detenernos, no puedes ignorarnos. Somos intocables, las métricas flexibles, indomables, rebeldes. No necesito un sable para cortar tus cables. Mi mundo distinto, quizás el instinto callejero te ayuda a detenernos. Primero, el rey de fuego, para que sepas quién fue el pionero. Mike D representa, Moniga está acá, ignorando lo malo. Ya estoy listo, ya estoy conectado. Representa, Moniga está acá, ignorando lo malo. Mike D representa, Moniga está acá, ignorando lo malo. Reposa en el infinito y llegarás a bola 8. Incalculables caminos has de derrumbar. Intocables rayos tú podrás tocar. Diferentes sonidos que querrás escuchar. Porque el inmenso mundo no se ha de terminar. Traspasarás con todas esas barreras hasta el final. Que lucharon contra el fuerte sin saber con qué. Mares y ríos él ya cruzó. Y nubes y vientos él se apoderó. El infinito entero bola 8 bautizó. Porque en el mismo infierno logró apabullarlo. Ni la fuerza contraria pudo arrollarlo. Ya todo el universo sus manos tendió. Para pagar la dicha venganza que no terminó. Enormes y fuertes deseos de escuchar. Los margen de tu poro, quédate tranquilo, él te lo podrá captar. Y te sumerge temblando en un latir. Lógicas entendibles de las que nadie pudo discutir. Combatiendo al enemigo limpia y pura quedó. Tu mente mal acostumbrada de sufrimiento y dolor. Tus oídos suplican, tu orgasmo ya cambió. Tu mente no se encuentra en el lugar que perteneció. Sonidos indetectables archivan su mal olor. Invasores crucificados tendrán que decir que no. Al poder de la fuerza negra que el universo ya bautizó. Mike D representa, Moniga está acá, ignorando lo malo. Mike D representa, Moniga está acá, ignorando lo malo.